buenas tardes. Bienvenidos todos a Olvida tu equipaje. Solo quiero andar, no llegar jamás. Solo quiero amar. Un programa de Radio Utopía, un programa no apto para débiles morales. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que. Emitiendo a través de internet, www.radiotopia.es, y a través de FM, a través del 107.3, que es la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Hoy hablaremos de poesía, hablaremos de Gabriela Mistral. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Ya pasamos a presentar a los invitados de hoy, que son dos conocidos y una nueva adquisición, nuevo fichaje en el mercado de invierno. Diego, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Cristóbal, ya conocidos, ¿no? Hola, ¿qué hay? Y luego Sol, el nuevo fichaje aquí para los programas de poesía. Buenas tardes. Hola. Sol, bienvenida, muchas gracias, gracias por estar aquí. Y gracias tú por tu valentía, ¿no? Porque te has arrojado a este ruedo de la poesía y de los comentaristas de poesía, ¿no? Con una propuesta, además, muy, muy decidida por tu parte, que ha sido hablar de Gabriela Mistral, ¿no? Arriesgado, sí. Arriesgadísimo, gracias. Aquí tenemos a Cristóbal, el líder del equipo Pichincha, ¿no? Bueno, hombre, líder, pero bueno, todavía estoy aquí asimilando los versos de Gabriela Mistral y sobre todo todavía ultimando y leyendo su biografía, que es algo igual por lo que podríamos empezar. Pues yo creo que es una buena idea, Cristóbal. Que hablemos de su figura, ¿no? Personal, de su biografía, como comentas. No sé si tenéis datos, si no yo voy soltando, pero ir animando al oyente, ¿no? Para que sepa de qué va esto de Gabriela Mistral, bueno, ¿no? ¿Quién fue esta? Bueno, podemos empezar por su nacionalidad, ¿no? Claro, no, bueno, de Chile, que está poco tiempo en Chile y posteriormente parte de su vida que lo pasa en Estados Unidos. Y tiene pues una vida laboral y social que podríamos entender como culta, transparente, y hay una parte biográfica de ella más personal que, según lo que he leído, es ambigua. Entonces, bueno, entramos en que lo primero que el la prologuista, el libro que me sirve de referencia, que la prologuista es Nuria Girona, habla de la importancia del seudónimo para ella. Es decir, lo primero que hay que decir es que no se llamaba así, claro. Efectivamente. El nombre en realidad era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, ¿no? O algo así. Nacida en Vicuña, en Chile, ¿no? En 1889, y fallecida en Estados Unidos, en Nueva York, en 1957, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, ella nace en una familia, si mal no recuerdo, en la que el padre al poco tiempo, ¿no? Cuando ella es pequeña, bueno, abandonó el hogar. Sí. Y al abandonar el hogar, pues la madre y ella se fueron a una población, no recuerdo el nombre ahora, que es un poco más grande, pero que estaba cerca de donde había nacido, y allí se va a vivir. Coincide con una hermanastra mayor que ella, hermanastra que la madre por lo visto había tenido un matrimonio anterior y que era maestra. Exactamente, sí, sí. La hermanastra era maestra. Y bueno, y a partir de ahí, a partir de esa influencia de la hermana, ¿no? Pues es que ella, se dedica a docencia también, ¿no? Claro, ella sí, está siempre preocupada por el tema de la maternidad, de la pedagogía, de los hijos. Es un tema que hemos comentado antes, que al menos en lo que yo he leído, desde luego, aunque leamos o no poemas de ellos, esos, sí que ocupa un tercio, por lo menos, de toda su extensa producción. Desde luego, así, si, si luego hablamos de la poesía, creo que por lo que hemos visto fuera de estudio, va a haber división de opiniones, ¿no?, sobre Gabriel Mistral. Pues lo que es, creo, indiscutible es su talla intelectual, ¿no?, su figura como persona dedicada a las letras y dedicada también a los demás, ¿no? Y habláis de los niños. Fijaos que en 1903 empezó a trabajar como maestra. Hemos dicho antes que nació en 1889, ¿no? Uh-huh. Son datos, sí, de la, sí, Universidad de Chile. Quiero decir que con 14 años básicamente es maestra, ¿no? O 15. Entonces, eso desde luego señala la impronta que ella había recibido en su vida, en su formación, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, no, bueno, que me apetece mucho que hable Sol, porque siempre he echado en falta una voz femenino. Yo me he quedado con eso que has dicho del seudónimo, que lo he leído en el prólogo de esta edición que tenía, que era nombre de arcángel y de viento. Uh-huh. Como esa, sí, como eso me ha gustado mucho, me ha parecido muy poético, pero también muy tremendo a la vez, ¿no? Bueno, porque hay que decir que la presencia, digamos, de Dios es una presencia continua en sus poemas. Yo en algún sitio por aquí, ya no recuerdo dónde, he leído que ella en un momento dado tiene, creo que es en la nota al poema de la muerte de su madre, que ella dice que fueron unos años en los que ella tuvo una crisis religiosa. O sea que, bueno, quiero decir, obviamente es una referencia, tanto como para, imagino, como para que te alimente, como para tener una crisis frente a ello, ¿no? En todos los temas, yo creo que tiene una, como una tensión ahí en todos los que trata. Aunque sean temas como eso, como la religión, o Dios, o la maternidad de los niños, en todos tiene el viento ese, ¿no? Hay como un ímpetu, una tensión que no es cómodo en ninguno de leer, ni de, supongo que en su caso, de vivir. Bueno, ya empiezo a leer algún poema donde se ve esa tensión, porque efectivamente se habla de tensión hacia la madre y hacia el padre. Y digo, leo, oigo a mi madre dormida con dos alientos, duermo yo en ella de 5 años, oigo el ródano que baja y me lleva como un padre, ciego de espuma ciega. Esa contradicción que tú dices, o esa tensión, a lo mejor efectivamente se reproduce en sus poemas, o pasión, eso es, pero suelen ser, luego habla de los materiales de la naturaleza, y ahí sí que es terrorífica. Entonces yo, bueno, me he atrevido a leer esto porque estabas hablando efectivamente de la tensión, y qué mayor tensión que lo que pueda sentir una hija hacia el padre y la madre, ¿no? Entonces, me sorprendió esto, ¿no? Porque suelen ser padres ausentes o suelen ser madres ausentes, pero ella no, ella en ese sentido es muy ambigua. Y lo que subyace, según Nuria Girona, es una cierta decepción, una cierta pulsión hacia la muerte, sí, que se derivan después de la lectura de estas tensiones que tiene. Hay algo ahí suicida. El suicidio está muy presente en su vida, sí, también. De otras uh-huh. personas ella lo vive. No es que reflexione sobre ello, y yo creo que en ninguno he visto que lo plantees en sí misma, sino la experiencia de los otros que se le mueren. O sea, hay algunos que sí, hay algunos poemas, es como el sufrimiento que me viene de fuera también, que se me muere la gente. Sí. Posiblemente porque ella tuvo afortunadamente una vida, y lo dicen por ahí, de ascensión social, es decir, de cómo empezó exitosa, creo que sí. Y demás. Yo creo que eso posiblemente le dio herramientas, como se dice ahora, o le dio fuerza para superar esas primeras contradicciones que tiene con los padres, con el ferroviario que comentábamos que se había suicidado con 27 años. Es decir, ella, es muy feo decirlo así, pero ella escala socialmente, pero de alguna forma ese bienestar socioemocional le hace no caer en el suicidio como tantos otros poetas, y sencillamente narrarlo y desgarrarse. Sí, sí, yo creo que ella sí que como que el éxito social y el emocional propio suyo. También en algunos poemas se ve como una satisfacción propia de su mundo interior. En algunos, de el corazón, el alma, eso es lo que da alegría y yo lo tengo. O sea, ella es un poco... Bueno, pero también ella, por ejemplo, digamos que en ese éxito, ¿no? En ese escalar socialmente, por decirlo de una manera, no se olvida tampoco, o sea, ella de alguna manera siempre sigue vinculada a la educación, ¿no? A la pedagogía, es llamada muchas veces, ¿no? Por algunos gobiernos para que vaya, como en México, ¿no? Pues para que vaya y para que, bueno, pues aporte su conocimiento, ¿no? Y tal, es así que ponen un colegio y le ponen su nombre y le levantan una estatua, o sea, quiero decir que se ve que en ese sentido fue una mujer muy influyente. Y bueno, no hay que olvidar que hablamos de una mujer en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sí, claro, eso no era frecuente. Ese éxito de una poetisa mujer... Es impresionante. Bueno, yo lo que subrayo aquí es, en cierto modo, que es visionaria de la decepción. Es decir, luego ya vino efectivamente la corriente filosófica del existencialismo y todo lo que sabemos, pero en el presente el sentimiento experimentado tras el cumplimiento del cometido es de decepción. Entonces, bueno, voy a leer porque yo creo que brota de sus versos, que reconozco que no me gustan. Lo puedo decir. Pero la temática es algo que me gusta y me interesa. Y bueno, Cristóbal, y tenemos un poco la dificultad de la rima también a la hora de ser leídos. Efectivamente. Sí, son difíciles de leer. Ahora vamos a leerlos. Enseguida, Cristóbal, te dejo. Perdona, pero al hilo de lo que comentas tú de la dificultad de la rima y tal. Otras veces decimos, es que claro, es que es traducido, ¿no? Ya, tenemos la dificultad de la traducción, ¿no? O sea, por esta ocasión... Bueno, pero sí, en este caso directamente en el castellano. Prejuicios, entre comillas, del lector. Sí, quiero decir, eso es. Claro, eso es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Por supuesto, hay una dificultad. Incomodidad, que no es lo típico, no escribe típicamente. Para nosotros no, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en un momento dado, que no sé tampoco dónde lo he leído, pero en un momento dado comenta... Pues que con la rima encontraba a veces la dificultad, pero que realmente cuando estás rimando hay un momento en el que el poema te va llevando a la rima y a muchas rimas, no solo digamos de final de verso, sino de rimas un poco de, creo que hablaba ella, ¿no? Y al final esto sale de una manera natural. Bueno. Claro, es de una complejidad poética y de un ejercicio poético. Ella se va metiendo, pero no significa que nosotros la sigamos en eso, en lo que se mete, pero... A mí me ha gustado eso, ¿eh? También. El que no fuera fácil y la posibilidad de perderte o hartarte o decepcionarte también, eso me ha gustado. Porque sí, bueno, también recompensaba en otras ocasiones. Sí, claro, sí. Cuando hablo de la decepción es de los dos, es decir, de la temática que ella emplea, que es la de decepción, y de la decepción de su poesía. Todo hay que decirlo. Sin embargo, ya me he cuidado yo en encontrar un poema que no sea de rima. Y además, el comienzo me gusta mucho. Mentira fue mi aleluya. Miradme. Yo tengo la vista caída a mis palmas. Camino lenta, sin diamante de agua. Callada voy y no llevo tesoro. Y me tumba el pecho y los impulsos, la sangre batida de angustia y de miedo. Bien, la decepción está ahí y es una forma muy juvenil un poco de empezar a hacer poesía, porque esto fue el comienzo, como estamos hablando de sus comienzos, el silencio y el autorretrato rematan esa decepción, es decir, ella a sí misma se veía así, ¿no? O sea, fue un comienzo duro, escabroso, de una maestra rural que ya sigue trabajando en la poesía, pero que recoge un sentir de principios de siglo, de los años 20, de los alegres años 20, ella recoge algo que 30 años más tarde, y posiblemente después de la Segunda Guerra Mundial, se instala en toda Europa, que es la decepción, la angustia, el fracaso. Yo la veo en ese sentido visionaria. Sí. Yo, si queréis, por no desviarnos de lo que habíamos iniciado, ¿no? Que era una pequeña biografía, ¿eh? Os doy alguna pincelada. Como es que en el 10 obtiene el título de maestra, en el año 18, ¿no? Ya a directora de un liceo de niñas, todo esto en Chile todavía, en el 22. El gobierno mexicano le ofrece participar en el diseño de un programa educativo dirigido por José Vasconcelos, ¿no? Publica Desolación, anteriormente había ganado ya algún pequeño premio literario. Trabaja en la universidad, mejor dicho, obtiene el título de profesora de castellano. Después viaja a Europa, ¿no? Publica también su segundo libro de poesía, que es Ternura. También dicta alguna conferencia en la Universidad de Columbia. Bueno, empieza a obtener ya reconocimiento. Después también tuvo una carrera diplomática. Fue cónsul, estuvo en Génova, en Italia. Ha tenido además el cargo consular de modo vitalicio, o sea que cuando hemos estado hablando esta mañana con la embajada de Chile, ¿no? A ver si venía el agregado cultural un poco más y casi le damos con ella ahí. Bueno, y luego un episodio importantísimo de su vida es la obtención en 1945 del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Que Chile tiene dos premios Nobel, que yo sepa, de literatura, que son ella y Pablo Neruda, ¿no? Bueno, de quien fue profesora. Uh-huh. De quien fue ya profesora en un colegio. No lo sabía, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí, si no recordaba, no sé si fue en... era de por ahí del sur, de la Patagonia, puede ser, Neruda. Bueno, sí, en algún punto de aquí de la biografía que yo estuve leyendo, sí, aparecía que fue profesora suya, bueno, que le animó mucho, me imagino, siendo un crío, y que luego, por ejemplo, ella fue ella le publicó, consiguió que se publicara su primer poema fuera de Chile, en Europa, a Neruda. Sí, sí, sí. Luego, bueno, en esta época, a partir de la obtención del premio Nobel, pues vive en Estados Unidos, también en México, también en Italia, ¿no? Y a partir ya de cierta edad vuelve a Chile, ¿no? Donde además había obtenido el Premio Nacional de Literatura allí. Y desde luego es una figura importante en las letras chilenas. Es, bueno, creo que la tienen un poco por bandera en Chile, ¿no? Chilenos, que son algunos muy nacionalistas, ¿no? Sí, y bueno, ella también lo fue. Ella, ¿no?, escribe también mucho a Chile, ¿no? Hay de hecho un libro que se llama Poemas de Chile. Sí, sí. Bueno, pues sí. Chile, sí. Se ve que, bueno, uh-huh, que sí, es una figura allí. No sé si la palabra nacionalista es la más apropiada, ¿no? La que yo he usado. Pero vamos, que desde luego había un amor hacia los chilenos y hacia las tierras y gentes de Chile, ¿no? Y hay algo que me apetece destacar al hilo un poco de cosas que habéis estado diciendo. Es como ella dedicaba, por ejemplo, la cuantía de premios que recibía a niños que están sin recursos, niños desamparados y olvidados de la sociedad chilena, ¿no? Y eso me parece desde luego una de las características que la honran como persona, y hablábamos también de su figura. Yo quiero contaros también otra cosa, que cuando obtuvo el premio Nobel, se encontró en unos actos, ¿no?, con el presidente estadounidense Truman, ¿no? Y entonces resulta que cuenta el traductor de la sesión que se dio en ese momento, que Truman la felicitó. La felicito por el premio Nobel. Gabriela contestó: muchas gracias, señor presidente. Dice Truman: ¿le gusta Washington? Sí, mucho. Yo comencé a darme cuenta, decía el traductor, que mi labor se estaba poniendo no fácil, sino trivial, hasta que Gabriela, como ella acostumbra, quiso trascender lo convencional con un gran estallido. Y Gabriela dijo: señor presidente, ¿no le parece una vergüenza que siga gobernando en la República Dominicana un dictador tan cruel y sanguinario como Trujillo? Truman, por supuesto, no contestó, limitándose a una ancha sonrisa, pero Gabriela siguió: yo quería pedirle algo, señor presidente. Un país tan rico como el que usted dirige debería ayudar a mis indiecitos de América Latina, que son tan pobres que tienen hambre, que no tienen escuela. Truman volvió a sonreírse sin decir nada. El embajador se puso nervioso, y también el jefe de protocolo, ¿no? Y termina diciendo el traductor: este interés por el continente, por sus ideales, por su integridad cultural y por todos sus componentes son los valores que rescatamos de Gabriela Mistral. Y estoy muy de acuerdo, ¿no? Que sí, sí. Esta altura moral, ¿no?, y personal de Mistral, posiblemente, es lo que a mí me va a quedar de lo que hemos hecho hoy aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, que posiblemente, a lo mejor también fue luego un movimiento, ¿no?, muy fuerte en América Latina, digamos, de lucha, de protesta, no solo a lo mejor... Indigenista, ¿no? Indigenista, pero también desde, o sea, intelectual, ¿no? De escritores. Y feminista. Feminista, sí, sí, sí. Bueno, sí. Claro, no, claro. No, no podemos olvidar que estamos hablando de una mujer nacida a finales del siglo XIX, sí, sí. Que llevó una vida realmente, pintoresca, ¿no? Para... Sí, y comprometida a la vez, comprometida con las cosas. No, yo vamos, me porque ya os he reconocido que no me ha gustado su poesía, me he planteado el por qué esta mujer, que es el primer o la primera poeta que hablamos aquí, que ha recibido el premio Nobel. Y bueno, yo supongo que al ser el año, tú has dicho 45, yo he leído por ahí 46. Sí. Bueno, en cualquier caso, en la ruina moral de Occidente, es decir, finaliza la Segunda Guerra Mundial. Hay que darle el premio Nobel a alguien fuera de todo esto. Y la verdad es que Chile, o Sudamérica en general, estaba al margen de todo lo ocurrido. Entonces, me parece que es una posición como pacifista. Encuentran a una mujer comprometida, con una serie de valores, indefensa también, es decir, sin poder. Entonces, se lo otorgan a ella. Yo voy, claro, no se lo van a dar a un francés, por ejemplo, a un inglés, o sea, sería otra vez volver a la guerra, ¿no? Entonces, que me ha dado la impresión que eso pudiera ser parte de la causa de ese premio Nobel, que no tengo los criterios suficientes, en ningún caso los tengo, para saber y pensar y decidir si se lo merece o no. No lo Somos sé. El premio Nobel de literatura se lo han dado a gente que hoy en día no solamente no nos gusta, sino que pues, casi era, o sea, Echegaray, ¿no? Sí, sí, por ejemplo. O Jacinto Benavente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vas? O sea, que ¿quién lee hoy a Jacinto Benavente o a Echegaray? Bueno, mirad, yo tengo una edición de los premios Nobel de literatura. Voy a leeros algunos de los escritores que han recibido el premio Nobel de literatura y me decís si los conocéis. Rudolf Eucken, Haldor Laxness, Henrik Potoviden, William Butler Yeats, a este mes creo que posiblemente lo conozcamos, y Bjørn Stenhen Borgson. Solo conocemos. Impresionante. Diego Lama siempre nos sorprende. Diego, ¿por qué te inventas? No, que esos son pintores, hombre, que te has equivocado, que son pintores. ¿Quieres humillar aquí? No, pero quiero decir que los premios. Yo conocía dos de toda de esta lista. Quiero decirte que, bueno, los premios Nobel a veces. Bueno, pues no sí, sé. Es una referencia, pero a mí han por trascendido sus, ¿no? Sus premios. Pero por eso me interesó precisamente a mí esta autora, porque tenía un Nobel y. Yo, pues, me sonaba su nombre y tal, pero bueno, no, me parece que es una autora que ahora, hoy en día, está un poco desaparecida y efectivamente no se lee. Hombre, la presencia de Gabriela Mistral la he tenido, pues, leyendo a Neruda o leyendo a Cortázar o leyendo a autores latinoamericanos, siempre ha aparecido, de alguna forma u otra, pero bueno, es un nombre que yo tenía por ahí, ¿no? O sea, tenía ubicado, ¿no? Era... Sí, se conoce, pero no se lee, exacto. Yo creo, y no así como hay autores que tienen a lo mejor libros muy conocidos o versos muy conocidos, yo de esta mujer no conocía mucho, pero el hecho de tener un Nobel me llamó a leerla. Sí, sí, claro, no. Bueno, y a partir de ahí se puede juzgar el claro. Nobel y a la autora. Sí, sí. Y dentro de esto, ¿no te sonaba, o has leído, ya que me interesa a mí personalmente, a Alejandra Pizarnik? Sí, sí, sí. Claro, es que está un claro, poco ella es mucho más conocida. Mucho más conocida. Yo creo mucho... que porque se suicidó y en este momento nos interesan muchísimo más los suicidas que... Los premios Nobel, creo, por ejemplo. No, a lo mejor pero... también. No, pero yo reconozco que la poesía de Pizarnik a mí me llega mucho más y con todo el intento que he hecho con Gabriela, pues me he quedado ahí. Pero bueno, que está bien, pero... Son muy diferentes también. Pero son coetáneos, ¿no? Más o menos. Más o menos, más o menos. Es el mismo idioma, la misma época, los mismos temas. Sí, sí, sí. Sí, pero mira, ella una gana el Nobel y en cierto modo es más conocida, pero yo creo que he oído mucho más hablar de Alejandra Pizarnik y creo que se lee más ahora, ella, por sí, ejemplo. Sí, yo también lo creo. También, pues seguro. Eso, criterios de... Bueno, criterios doctores tiene la Iglesia, ¿no? Quiere decir que una cosa que comentábamos antes, que criterios tenemos cada uno, y que lo que a uno le apasiona a otro le espanta, ¿no? O sea, que es algo incomprensible, creo yo. O sea, a mí me asombra. También es la gracia. Sí, pero es asombroso también. O sea, que a alguien le pueda apasionar o algo que a mí me me parece detestable. Yeah. Es alucinante, ¿no? O sea, sí. Lo, digamos que lo acepto, pero no lo entiendo. Por supuesto, yo por ejemplo leo, porque se me hay que entrar en la caja negra de la poesía, ¿no? Entremos. Voy a leer algo que no me gusta nada. Llevas años intentando hacer eso. Intentando, pero sí, leer, bueno, pues ya siempre voy. Lo has dicho, leer es algo que además, aquí que no te guste. Aquí, la cuestión, Armando, es que es así. Dime cuándo quieres que pare todas estas páginas. Porque es que me la suda. Son todas iguales. No me gustan. Fíjate, me encantaría que me gustara, pero bueno, a lo mejor me gusta. Pero es que ahora tú echas yema y vive días nuevos y que te ayude el mar con yodos. Ahí está la cosa. ¿Eh? Ahora tú echa yemas y viva días nuevos y que te ayude el mar con yodos. No cantes más canciones que supiste y no mientes los pueblos ni los valles que conocías ni sus criaturas. Vuelve a ser el delfín y el buen petrel, loco de mar y el barco empavesado. Esto a mí me hace pensar en la diversidad humana. En la diversidad cognitiva. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, si bueno, pero habrá gente que se haya entusiasmado con él. Es acojonante. Si es que la poesía, como todo, es acojonante. Porque es que dice después, pero siéntate un día con otra duna al sol como me hallaste. Cuando tu hijo tenga ya 30 años y oye al otro que llega cargado como de alga el borde de la boca. No entiendo nada. Pregúntale también con la cabeza baja y después no pregunte, sino escucha 3 días y 3 noches y recibe su culpa como ropas cargadas de sudor y de vergüenza sobre tus rodillas. Esta es mi infancia en los Escolapios, que nos leían ese tipo de poemas o tal, había quien lo entende, que los pudiera entender y tal, pero... Por eso la poesía está en declive, ¿no? Quiero decir, por las cosas que nos hacen leer muchas veces cuando somos escolares, ¿no? ¿Qué pensaría Gabriela Mistral de que nos hagan leer estas cosas? Claro, cuando claro, somos claro. Escolares, ¿no? Sí, sí, pensaría? no, pero bueno, hay que reconocer que hay mucha gente que se ha entusiasmado con lo que yo he podido leer. Y yo es que no me, o sea, puede gustarme una poesía y no entusiasmarme en absoluto. O sea, puede gustarme, puedo valorar algo y decir sí me gusta, aunque no lo entienda y como que te parte en trozos. O sea, es como que es trozos de palabras y trozos de discursos y de ideas. De así, evocaciones. Sí, como que está roto el discurso ahí y que dices, pero ¿qué es esto? O sea, es que no lo entiendo. Te quedas con una palabra, con dos, y es como que te rompe la cabeza. A mí es la sensación. Pero eso... A mí no me disgusta. Eso es lo que me gusta de la poesía, que te puede romper la cabeza y que cojas solo dos palabras, o es que me gusta la palabra yodo, solo. Y ya me gusta el poema. Claro, y igual, oye, pues no yo... Sé. Sí, sí, no, yo quiero hacer mucho un con poco... Eso, sí que me gustaría, ahora que has comentado eso, me gustaría que leyeras alguno de los que te ha gustado. Porque es que es tan bonito lo que dices que me gustaría compartirlo con el pues poema. Pues mira, me ha gustado el decálogo del artista, por ejemplo. Que me parece así como fuerte, sí. Y tal, 10 puntos. Pues venga, adelante. Fuertes, sí, sí, y que luego discutimos si queréis, porque es súper discutible, pero que me ha gustado. Se llama El decálogo del artista y dice: amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre el universo. No hay arte ateo. Aunque no ames al creador, lo afirmarás creando a su semejanza. No darás la belleza como cebo para los sentidos, sino como el natural alimento del alma. No te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino ejercicio divino. No la buscarás en las ferias ni llevarás tus obras a ellas, porque la belleza es virgen, y la que está en las ferias no es ella. Subirá de tu corazón a tu canto y te hará purificado, te habrá purificado a ti primero. Tu belleza se llamará también misericordia y consolará el corazón de los hombres. Darás tu obra como se da a un hijo, restando sangre de tu corazón. No te será la belleza opio adormecedor, sino vino generoso que te encienda para la acción, pues si dejas de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista. De toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño e inferior a ese sueño maravilloso de Dios, que es la naturaleza. Bueno, fíjate, en todos los poemas que he leído, y aquí están todos como testigos que estáis, es el único que tengo puesto. Pues venga. Impresionante. Sí, sí, sí. No, pues no. Es un punto. Fíjate, para Gabriela. Es un punto, sí, sí, sí, sí. Es un punto. Voy a, Cristóbal, voy a leer yo, un par. A ver, adelante. Si me gustaría comentar, perdona, Diego, sí. Es que me gustaría comentar que este poema a mí me ha gustado, sí, más que otros también, ¿no? Porque el esquema, digamos, la estructura que han montado a base de un decálogo me parece muy interesante, y esto nos remite a otros autores que aquí hemos leído alguna vez, ¿no? Pero claro, es que para mí está diciendo algunas barbaridades. Bueno, pero eso. Pero muy notables, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Lo de que no la buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a ellas, porque la belleza es virgen. O sea, que la belleza de los poemas de Bukowski es más de feria, de putón verbenero, ¿no? No, o sea, no. Yo creo que la feria aquí es corrupción económica. Yo creo que habla de la belleza en una idea platónica. No está hablando... Que no las vendas. Una feria es que vas a vender tu producto, a no, lo mejor. No, claro. No es... yo te entiendo perfectamente a ti, pero no es eso. Es un ideal. Yo creo que entiende, sí, la belleza, o sea, como esto un ideal. Te chirría la lectura, la primera lectura chirría a nosotros en este momento. No, yo no lo elegiría como el decálogo. Tiene puntos, tiene partes que muy bonitas, como... ¿no? O sea, darás tu obra como se da un hijo. Restando sangre de tu corazón. Bien. Eso es impresionante. Bien. Pero que sí, la feria es, perdona, es, digamos, arco. Es arco, sí, de, sí, Madrid. Sí. Es eso, sí, a lo, sí, que es se un refiere. Ideario. Yo creo que este es un ideario que hay que leerlo como dos veces o tres para que puedas sentirte identificado con lo que dice. Fíjate, este, si haces último, la primera lectura, lo normal es que no. De toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño. Pues luego eso sigue, ya la lía, ¿no? Sí. Ya la lía luego, ¿no? Pero sí, sí, sí, esa, sí, parte está bien. Sí, eso, o sea, tiene dos lecturas. Si te pones así a palabras que no gustan o ideas que no gustan, pues, o sea, es que depende de cómo lo analices. Depende de... Pero yo he intentado dejarme llevar un poco y no ser muy crítica, ni muy objetiva, ni muy... ¡Ay, es que esta palabra! ¡Ay, es que esta idea! Sí, sino... también hay mucho localismo, ¿no? Que a nosotros en Europa no nos... Claro, o sea, poco, es, ¿no?, como una esencia que se puede pillar si te dejas... O sea, si los pretextos y a ciertas palabras las haces una lectura un poco más ligera de... Bueno, pues no voy a ser rígida con esta idea de... que dice, porque... Sino la idea general, o sea... Su ideario, o sea, sí que me... Sí, sí, no, no. Está claro que la presencia de Dios, en este caso, está ahí. Entonces yo, ahora... Como lo divino también, yo, sí, lo leo, ¿eh? Sí, como, o sea, lo místico. No un Dios, un Dios cristiano a lo mejor, sí, o uno concreto, sino lo divino. Bueno, en su caso es un Dios cristiano, pero... Sí, pero en su caso, pero los lectores podemos leerlo de otra manera. Podemos leer una idea de trascendencia. Sí, yo lo veo, sí, como lo divino. Sí, sí. Llámalo, o sea, energía. Panteísmo. Llámalo, sí, sí, no sé. Claro, claro. Sí, o sea, es la divina proporción, ¿no? O sea, la sí, creación como... Lo superior, ¿no? Sí, sí, algo divino, claro, algo sagrado. Bueno, yo, claro, en eso discrepo profundamente. Es decir, respeto, claro, todo lo que hemos leído de ella. Pero a mí que la belleza y el poema me lleva al bar. No, no, al bar, pero en al el amor. Bar puede pero estar ella lo no, divino. Al sexo, pero ella, al sexo, pero, o sea, pero ella no. Y claro, entonces... Ya no, no, no, claro, ahí está, pero... La cuestión es si nosotros... Quiero decir, con nuestra idea de lo que es la religión hoy día. Sí, sí, con, sí, lo que es nuestra idea de lo que es el arte, la poesía, la música, bueno, lo que pueda ser lo que es hoy día. Pero claro, el ejercicio también a veces está... Porque claro, ¿cómo es el cristianismo de una mujer que nace en un pueblecito chileno, que lleva una vida, que ve lo que ve, que a diario, pues me imagino que tratará con criaturas que viven en la pobreza, con padres analfabetos, quiero decir, claro, o sea, no es, quiero decir, no vamos a encontrar un tipo de pensamiento religioso similar aquí, claro, en nuestro entorno de ahora, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros cuando lo leemos, quiero decir, a mí, los escalofríos a mí también, de alguna forma me daban, pero era porque lo juzgamos normal, sí, como desde ahora, nosotros, ¿no? Tenías gripe. Y desde ahora. Tenía gripe. Yo he percibido, y lo que me ha gustado ha sido una idea como de pureza, de eso, que no lo usaras para lujuria, que no, eso, que no lo llevas a las ferias. Como una idea de pureza de la creación, de ahí pues que ya lo ponga en la figura de Dios. Pero yo, independientemente de un Dios o de varios o de ninguno, me quedo con esa idea de pureza que ella como que transmite. Como sí, que sí. Esto es lo más alto, la creación. Pero Cristóbal, tú consuélate con el, la parte 9, ¿no? Dice, no te será la belleza opio adormecedor, sino vino generoso. No, claro, efectivamente, es que lo he leído y que me ha gustado porque es que la belleza, yo creo que es una comprensión platónica sobre la belleza de algo que da energía y fuerza para entrar, habitar el mundo de las ideas. Y es lo que me gusta de ella. Lo que rechazo quizás sea sencillamente el nombre de Dios. Sí. En mi caso, ¿no? Hombre, es un nombre que a algunos nos cuesta mucho. Es que es un poema, ¿no? O sea, un poema que tenga esa palabra totalmente. No, yo no quiero saber nada. Claro, yo los veo y los paso, pero en este caso me he metido. Bueno, que iba a leer dos poemas. Sí, adelante. Que iba a leer dos poemas. Disculpa, Diego. No, es que... a ver, estos son de... Ya llevo unos cuantos programas, ya se va imponiendo, ¿eh? El codo bien. No, te va a quitar el puesto de la idea. Es que miro y digo, hemos leído creo que dos o tres poemas y llevamos ya un buen rato. Sí, vamos a leer poemas ya. Tenemos que ofrecerle al oyente la posibilidad de que, bueno, que los escuche y que diga... Eso es, ¿no? Con su criterio. Ahí. Su criterio, efectivamente. Bueno, este es del libro de poema Ternura, se llama Que no crezca. Que el niño mío así se me quede. No mamó mi leche para que creciera. Un niño no es el roble y no es la ceiba. Los álamos, los pastos, los otros, crezcan. El malvavisco, mi niño se queda. Ya no le falta nada. Risa, maña, cejas, aire y donaire, sobra que crezca. Si crece, lo ven todos y le hacen señas. O me lo envalentonan mujeres necias. O tantos mocetones que a casa llegan. Que mi niño no mire monstruos de leguas. Los 5 veranos que tiene, tenga. Así como está, baila y galanea. En talla de una vara caben sus fiestas, todas sus pascuas y noches buenas. Mujeres locas no griten y sepan. Nacen y no crecen el sol y las piedras. Nunca maduran y quedan eternas. En la majada, cabritos y ovejas maduran y se mueren. Mal hayan ellas. Dios mío, páralo, que ya no crezca. Páralo y sálvalo. Mi hijo no se me muera. No, bien. Esto es lo que hace leer un poco en público, ¿verdad? Que se comparte. Sí. Y la verdad, digo ahora, ante el driver. En verdad os digo. Ante el driver, sí. Que ya estamos, después del Alea Hacta, ya estamos en pleno Rubicón. Joder, ¿qué más quisiera yo en la vida que... millones de hogares y estuvieran ahora los padres con los hijos leyendo estas cosas. Por ejemplo. Mira, por ejemplo. Y tengo otro que se llama Miedo, que cuando lo leí lo... Sí, temático. Me ha gustado mucho. El de miedo a mí también. Lo tengo recitado por... Sí. Bueno, pues... Uy, si mejor, quieres que lo ponga. Por supuesto, Diego. Por supuesto. Pero sí, vamos, sí. Quieren... No, mejor. Adelante, yo te propondría eso y después que pongas alguna canción de Mistral que la hay por ahí. Está todo preparado. Que reconozco que me gusta más la poesía cantada de Mistral que la poesía letrada, por así decir, pero que este último que habéis dicho a mí también me ha gustado. ¿Te parece, Diego, que por supuesto. Dejemos a Gabriel Mistral recitar? Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa, y menos quiero que un día me la vayan a ser reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina. Pues yo no sé si Diego, a lo mejor había sido mejor que lo hubieses leído tú, ¿no? No me ha gustado como lo has recitado. Ya. Bueno, la cadencia es sí complicada. Sí. Bueno, pues dime. No, perdón. Que yo una cosa que me sucede es que muchas veces cuando escucho a personas que hablan de otra época, que habla, claro, me doy cuenta de cómo, de lo diferente que es el idioma. Aquí, aparte de que fuera, tuviera su acento chileno, ¿no? Pero bueno, esas entonaciones, tal, bueno, es una cosa que me pasa a veces cuando escucho. No, desde luego, o sea, eso sí. Marca también la percepción, sin claro. ninguna duda. No claro. se dramatiza igual ahora que antes. Oye, tú escuchas a recitar a Pablo Neruda un poema que a ti te parece maravilloso. Dices, hombre, sí. por favor. Es que, sí. es que hay veces ¿no? que... Es porque la es el rollo de declamar, ¿no? Sí. Claro. Sí, porque luego una... Bueno, esto es una reflexión más general, claro. La poesía en voz alta o en voz baja, ¿no? Quiero decirte que normalmente las leemos en voz baja y luego a lo mejor alguien la lee y a lo mejor sí. es fantástico, pero... A veces pierde y a veces gana. Eso es sí. muy curioso. Sí. Hay veces que es como que te destrozan el poema. Es como la poesía musicada, ¿no? O sea, sí. que pierde el significado... Sí. O gana nuevos. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Pues voy a poner, si os parece, si me dais vuestra aquiescencia, un poema que se llama Balada, de Gabriel Mistral, cantado por Javiera Parra y por Ángel Parra. Pasó con otra, yo le vi pasar, siempre dulce el viento y el camino en paz, y estos ojos míseros le vieron pasar, y estos ojos míseros le vieron pasar, y estos ojos míseros le vieron pasar, él va amando a otra, por la tierra en flor, abierto el espino, pasa una canción. Y él va amando a otra por la tierra en flor. Y él va amando a otra por la tierra en flor. Y él va amando a otra por la tierra en flor. Besó a la otra a orillas del mar, resbaló en las olas la luna de azar y inundó mi sangre la extensión del mar, inundó mi sangre la extensión del mar, inundó mi sangre la extensión del mar. Él irá con otra por la eternidad, habrá cielos dulces, Dios quiere callar. Y él irá con otra por la eternidad, y él irá con otra por la eternidad, y él irá con otra por la eternidad. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía. Estábamos escuchando Balada, ¿no? Por Javier Parra y Ángel Parra, que es un sobre un poema, Balada, de Gabriela Mistral. Después cerraremos con algún otro poema, canción de este disco. Y bueno, seguimos aquí, ¿no? Ya estamos en antena, estamos en directo. Y bueno, yo os había prometido que os iba a explicar... pensando en Gabriela Mistral, no sois. A lo mejor sea, tenéis que. ¿No lo oís? Ahora os deberíais oír. ¿Sí? ¿Tú? No, si lo digo, yo sí. Si no, pues cámbiate de cascos. A lo mejor es una cosa de esta. Bueno, lo que sí. quería decir es que a mí que no me ha gustado la poesía de Gabriela Mistral en general, salvo alguna excepción particularísima, ¿no? Me he dedicado, dado que te habíamos quedado para hacer este programa. Me he dedicado a buscar las razones, ¿no? Lo que yo he encontrado en cuanto a por qué a mí no me ha gustado. Y entonces hay dos partes. Una, el gusto personal, y esto un poco lo venimos comentando, pero luego yo también creo que hay algún elemento de falta de calidad, ¿no? O sea, entonces yo voy a, en primer lugar, a hablar de la parte, digamos, del gusto personal. La temática a mí me parece, o sea, me provoca cierto rechazo. Lo de la religión que hemos hablado me provoca cierto rechazo. Me le enseñó el otro día a Cristóbal un poema, que yo no lo tengo, el de los judíos, ¿no? Luego, si quieres leerlo, léelo. Es difícil ese poema. Pero es que, claro, luego cuando empieza a hablar del patriotismo, de que si la novia, cosas que... Voy a leer. Dale. La rata. La rata. Es que ya el título es asombroso. Pero bueno, además me parece casi glorioso que hable de la rata para luego hablar de lo que quiera hablar, que es un rollo, pues eso, de la tradición de las novias y tal, ¿no? La rata. Una rata corrió a un venado, y los venados al jaguar, y los jaguares a los búfalos, y los búfalos a la mar. Pillen, pillen a los que se van, pillen a la rata, pillen al venado, pillen a los búfalos y a la mar. Miren que la rata de la delantera se lleva en las patas lana de bordar, y con la lana bordo mi vestido, y con el vestido me voy a casar. Suban y pasen la llanada, corran sin aliento, sigan sin parar, vuelen por la novia y por el cortejo, y por la carroza y el velo nupcial. Por favor, pido perdón aquí a cualquier chileno que nos esté escuchando, o cualquier persona que se pueda ver ofendida, pero a mí esto me parece... O sea, o a lo mejor hay un significado oculto de rata, pues rata tiene una acepción diferente o... Es que si la desconozco, por eso estoy pidiendo disculpas, porque a mí esto me parece, primero, un mal... Bueno, no es muy mal poema, no está mal hecho este poema, es pero a mí... Rata. Un poco rata, ha dicho la compañera. A mí me parece un poema muy poco atractivo. Lo primero porque la rata se lleva a correr a un venado. No sé, y luego todo era para que no se lleve el hilo de lana para que era para su vestido con el que se iba a casar, ¿no? O sea, no, sí, y mira, vamos a ver, de las mejores labores... Perdonadme. No, compañeros, perdonadme, de Jaime Gil de Viedma, está claro. Si lo mejor que pueden hacer cualquier contertulio es amablemente y siempre con los exigidos respetos, es desmitificar, si es fantástico. Entonces, yo soy el primero en desmitificar, no ya a Gabriela Mistral, pobrecita mía, prácticamente todo lo que he leído me ha sonado algo tan ajeno y tan fuera de mí que muy pocos poetas me han llenado. Recuerdo el día de Cernuda, tú estabas bastante descontento, ¿no? Pero claro, es que entonces... que está muy bien porque habrá muchos lectores que también se hayan enfrentado, quizás académicamente porque le hayan exigido en su escuela con Gabriela Mistral, y quizás alguno nos pueda escuchar y por lo menos compartir nuestra, o por lo menos la mía, mi indiferencia hacia esos poemas. Claro, no puedo hablar de cuestiones poéticas, de calidad y demás, porque no me corresponde, pero que no es que no me llenen, es que me vacían más de lo que estoy. Sí, algunos confunden. O sea, que me vacían más de lo que estoy. A veces no te dicen nada y a veces lo que te dicen te... Joder, pero sí, es que yo, en mi infancia, o en mi adolescencia, hubiera necesitado críticos que hubieran dicho estas cosas de Becker o de, por ejemplo, de este, el de las mariposas, Rubén Darío, todo esto, el de la libélula. Yo creo que eso hay... propedéutico. No, yo creo que eso hay que enfrentarse también para hacer un criterio propio. El me lo voy a leer, pues si es porque alguien te dice que está bien o porque tiene un premio Nobel, pues te lo vas a leer. Y luego ser capaz de decir qué me gusta y qué no, y qué es bueno y qué no, o qué te llena y qué te vacía. Eso es muy importante. Y yo creo que hay que meterse. Hay que meterse y además si te dicen que es muy bueno, cuidado. O sea, métete y ya veremos lo que tú, a dónde te lleva a ti. No, a la desesperación de la que ya habla. Es decir, mis intenciones han sido muy buenas y benévolas con ella, pero al final es una es una divergencia absoluta. Sí, entonces, pero a mí eso no me rechaza. Está muy bien decirlo. O sea, a mí me, o sea, sí, te rechaza la primera, pero luego, o sea, no es fácil de leer esta mujer, pero no me parece a mí, no me parece que sea mala ni deplorable, como es que no la voy a leer nunca más. No me parece sencilla, ¿eh? Me parece muy difícil, que te rechaza mucho, te pega mucho, pero luego no es como definitivo. O sea, yo la primera vez que me la leí, no es que me horrorizara, pero dije como, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Si ¿cómo no lo dice? ¿Por claro, qué lo dice? Claro, o sea, es como, pero como un premio Nobel puede o sea, no puede tener ni 5 poemas que digas, jope, que pedazo de poemas. Bueno, pero dejemos de lanzarle el Nobel, que se lo dieron. No. Eso fue la primera, el primer contacto con ella, que no había ni 3 que me gustaran, pero luego ya sí que... Bueno, yo voy a leeros los versos viejos. Que son, adelante. Poemas inéditos, Diego, que a lo mejor no los habéis leído porque no estaban publicados. Bueno, los versos viejos. Carta que nunca llegas, que nunca has de llegar. Carta que se ama tanto por eso, porque no se leerá. Carta esperada en toda tarde, mañana, noche y mediodía. Para esperarte vivo, muriéndome de amor te leería. Carta ingenua y dolida de niño apasionado. Carta llena de amor y de destino. Vano que has de escribirla, ¿por qué esperas? Cada día te cobro, cada día te guardo. Llena, exalta la vida este esperarte largo y angustiado. Carta que nunca llegas, dulce carta. Por ti se vive, hasta por ti se canta. Bueno, pues no había leído este poema. Sí, sí, claro, ya es un poema ya de los... Es que como nos gustan algunos temas, algunas palabras, alguna cadencia y otros que nos horrorizan. Y sobre todo la dedicación de Diego Lamas y su buena entonación, claro, eso todo lo hace, ¿no? Mucho. Ya. Yo es lo que he reconocido, que la música poética de esta poeta, que no me ha llegado, pero leído así, pues es otra cosa, claro. Ay, bueno, no sé, yo tenía... Toro. Léenos alguno el más que toro. No te haya gustado. Os sigo contando un poquito cosas que a mí me han parecido... Ahora ya hablo de la calidad, ya no hablo del gusto, ¿no? Yo creo que la rima es un artificio que puede tener mucho sentido y que puede estar muy al servicio del contenido y que... es tradicional, puede gustar, puede ser muy agradable, ¿no? Y muy... puede, no sé, dar un ritmo maravilloso. Pero yo creo que en el caso de Gabriela Mistral, en muchos casos se equivoca profundamente utilizando el tipo de rima aguda, ¿no? O sea, la rima aguda yo tiendo a rechazarla un poco, me parece demasiado sencillota. Y cuando esa rima aguda, encima, es basada en infinitivos... verbos en infinitivo, eso ya... Pues voy a ver si encuentro algún ejemplo que tengo por aquí. No sé, por ejemplo, dice... Hay dos puntos en la tierra, se llama Patrias este poema. No lo voy a leer entero, solamente para que veáis a lo que me refiero, ¿no? Hay dos puntos en la tierra, son Monte Grande y el Mayab. Como sus brocales arden, se les tiene que encontrar. Hay dos estrellas caídas, Espinales y Arenal. Nos las contaron por muertas, en cada piedra de umbral. El llanto que les ardía nunca dejó de llamar. Y a más andamos, más crecen, como el padre Aldebarán. No, claro, es que han pasado 100 años. Es que estamos muy... Es que a mí me suenan como muy básicas esas claro, rimas. Esto es una como cosa muy de... Pa, sí, pa, pa, casi pa, pa, pa. Hasta escolares. Sí, escolares. Escolares, fijaos, claro. Sí. Fijaos. Es que ha pasado tanto tiempo. En otro poema que a mí pero tiene un verso que me ha parecido ya, perdóname, ya deleznable. O sea, se llama Rondas de Niños, del libro Ternura. Solamente voy a leer 4 versos, pero el último es en el que os tenéis que fijar. Rondas de niños. Las madres contando batallas, sentadas están al umbral. Los niños se fueron al campo, la roja amapola a cortar. Claro. Escolar, no me digáis, sí, esto. O sea, esto sí, es un muy... es esto que he leído tiene su interés, no lo discuto. Pero creo que ese verso se desmerece, volvemos a los premios Nobel. Me da igual el premio Nobel. A una autora reconocida, sí. Prestigiada, ¿no? Creo que no está a la altura ese verso, sinceramente. O sea, yo si fuese de un premio literario, el jurado ahora mismo, diría, no le puedo dar un premio a esta persona por este verso o por estas rimas agudas que hemos dicho. No se lo puedo dar, aunque tiene otros valores, como estamos descubriendo, y es evidente, ¿no? Pero creo que hay puntos, desde luego, que creo que son muy mejorables. Bueno, es que hay una cosa que es evidente. Vamos a ver, los premios, como la ciencia, como todo, lo hacen las personas. La ciencia es subjetiva y los premios subjetivos. Esto es una radio libre. Estamos aquí libremente. Uh-huh. Entonces, la mayoría de los contertulios, entre los que me puedo incluir, rechaza o no ve, y creo que tampoco por ignorancia, no ve las cualidades que otros han podido ver. Pero ellos también son sujeto, es decir, puedo responder a una serie de influencias o de lo que sea, pero yo no veo la altitud de la poesía de esta mujer que hay, no la veo como, sencillamente, como lector de poesía. No la entiendo, no la veo, pero que está muy bien que haya una radio libre que pueda mencionar esta diferencia y que esto pues vaya en contra de premios y de chiles y de calles. Bueno, y de pero todo. Que eso es fantástico. Que, claro, o sea, quiero decir, la lectura de cada uno es la lectura de cada uno. Claro. Pero, a ver, no lo sé, si quizá a lo mejor hubiera aquí alguien que nos pudiera explicar el contexto claro. histórico, lo que representó, que efectivamente el tipo de rima, de poemas, pues responde a una corriente, a un estilo que se... Bueno, pues a lo mejor nos daría unas pautas, seguiría sin gustarnos, a lo mejor, probablemente, pero entenderíamos a lo mejor el porqué. Diego, mira, tú vamos a poner un caso un poco extremo, que es el caso de Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío es un... Por cierto, Mistral tuvo mucha influencia, para su desgracia, del modernismo, ¿no? Rubén Darío es un poeta modernista plenamente. Es el modernista por excelencia. Su temática, a mí particularmente, no me interesa nada, salvo tres poemas o cuatro poemas, uh-huh. ¿no? Su técnica, su técnica a mí no me gusta tampoco. El modernismo, la literatura modernista, a mí no me gusta la poesía modernista. Pero es admirable Rubén Darío. Rubén Darío es un gigante de la poesía. Es decir, podemos tenernos aquí, si queréis, hablando un día de Rubén Darío, no sé si querréis, y yo os voy a demostrar mi admiración hacia Rubén Darío por su calidad literaria. Aunque a mí no me gusta Rubén Darío. ¿Vale? Uh-huh. ¿Me entendéis? Esto sí, no sí, me sí. pasa con Gabriel Mistral. Ya. Yeah. Yo me da la impresión de que en la poesía, o sea, en el mito de Gabriela Mistral, debe de haber posiblemente también un elemento nacionalista chileno, ¿eh? Y que se le haya encumbrado como un referente de las letras sudamericanas, chilenas, no lo sé, ¿eh? Pero hombre, no me extrañaría. Suele pasar. Le dieron un premio, ¿qué? Si le dieron un premio Nobel. O sea, es que quiero decirte que eso... No, claro. Bueno, también se lo dieron a esos, ¿no?, que has nombrado antes, ¿no? Que has inventado, oye. No, pero bueno, es que yo creo que hay que pararse un poco ante la poesía. Es un misterio. Y la poesía es un misterio, y lo seguiré diciendo. Entonces, cada uno pilla lo que pilla porque pilla, no sé por qué lo pilla. Pero cada uno pillamos lo que pillamos, sí. Y ya está. Y tú y yo hemos pillado los mismos poemas, no sé por qué. Seguramente por la clase social... Y posiblemente por nuestra educación. Generación, ¿no? Y nuestra generación. Claro, hay otros que habrán pillado a Gabriela Mistral explicándolo perfectamente y tal. Quiero decir con esto que esto es una república. ¿Me explico? Bueno, es una república. De hecho, hay mucha gente que te dice, si esto no rima, no es poesía. Claro, esto es una república. Entonces, bueno, esto no rima. Pero es muy interesante que nos hayamos juntado aquí hoy para hablar de alguien que no nos entusiasma, salvo a ti, no sé, Sol, todavía... Entusiasmarme no es la palabra, pero está, vamos, muy bien. No me ha destrozado, no me ha dejado vacía, no... Yo he aprendido y he descubierto, bueno, y me gusta que la poesía me ofrezca resistencias, en cierto modo, de que no sea una cosa como... ¡Ay, qué agradable! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, sí, sí, qué, estos son qué comprensible! Y que, ni siquiera, ¡qué que maravilla me... cómo conecto con esto! Bueno, pues, o qué luz tía roja, es no tiene por qué. O sea, a mí me gusta, también valoro la poesía y la vuelvo a leer. Y si tengo que hacer una crítica general de un poeta de una poesía, no, o sea, que sea difícil o que te ofrezca resistencias o que los temas no te vayan, no es un motivo para que no me guste en general. Entonces, si los temas no me van... Hay cosas que no me gustan, me parece difícil de leer, pero en general me gusta. Por también esa dureza que tiene. Sí, claro. Cómo se lee difícil, las rimas son difíciles, hay palabras duras, eso, los temas que tiene, mucha cosa de la tierra, la naturaleza, muy reivindicativa. Eso es, materiales. O sea, son temas incómodos, pero a mí esa incomodidad me gusta. Claro, de vez en cuando. Sí, sí, no, pero por supuesto, además que enlaza un poco con el tema de lo que últimamente estás tú trabajando, que me has comentado antes, que en cierto modo ella está ahí. O sea, nos guste o no sus versos, la temática es actual. Eso sí que lo creo. Sí. ¿Crees que es actual la temática de...? Sí. Sí, sí. ¿En serio? Sí. Yo creo que son los problemas de siempre. ¿Puedes explicar un poquito? Sí. Yo creo que es el sufrimiento de siempre. Lo que pasa es que ya, pues no, ni lo cambia de tema y dice, pues es que mi sufrimiento es tal. No, es el de siempre. Es la tierra, los niños, el amor. El sufrimiento. O sea, el sufrimiento de la carne de verdad. O sea, yo creo que son los mismos temas de siempre. Pero ella creo que ni los adorna ni habla de otras cosas para hablar de eso, sino habla de eso. O sea. Temas y formas básicas, infantiles. Pero es que yo creo que ella estaba metida en ese mundo. O sea, creo que no es ni un error, ni un error de estilo, ni de comprensión nuestra, sino es que ella estaba en ese mundo de raíces, de la tierra, de los niños, de las madres. Y sobre todo, según del amor, aquí, los amores imposibles. No, por eso yo, cuando he hablado de que había una parte que a mí no me gustaba, es algo personal, ¿sabes? Que son temas que... A mí no me interesan. Sí, sí, a mí te diré que tampoco, ¿eh? Pero también es verdad que hay otros poemas que si quieres ahora os puedo leer alguno, ¿no? Que sí me han gustado, o sea que no lo rechazo todo, ¿eh? Reconozco que hay cosas... Y el poema que yo no conocía, el del Decálogo, porque en mi antología no venía, ¿eh? El del Decálogo me ha gustado, la verdad es que me ha descubierto... Compañeros, pero ya llevamos una hora hablando de Gabriela Mistral, algo tendrá. Vamos a ver, yo creo... Y afirmo rotundamente ante esta mesa y ante estos oyentes que la temática es actual. Sencillamente sí. Porque empieza por des. Des, desgarro, desposesión, desolación. Eso bueno, es. Sí, de eso no hemos hablado, pero ya los libros que tienes como un tajo, pa, una palabra, tala, desolación, claro, ternura, pa, es. O sea, ni, nada de adorno. Claro, luego reconozco que como lo resuelve, no me gusta nada y lo tiro por la ventana, pero el comienzo es des. Sí, es como des. Una punzada que te mete ahí y leo y te deja a así, te deja así. Nuria Girona, perdón por la tartamudez. No puede perderse de vista que la experiencia básica sobre la que giran ambos libros es el sentimiento de desposesión. Este sujeto habla desde lo que le falta y le falta. Amorosa, materna, divina, lingüística. Lo enloquece. A veces los prologuistas son más afinados y más poetas que los mismos prologados. Totalmente de acuerdo. Pero me parece, si esto es así de verdad, yo no leo ni me interesa Gabriela Mistral, pero sí el prologuista. Porque escribe de puta madre y explica algo. Mi prólogo también era muy bueno. Es que los prologuistas son los mejores. Prólogo, sí. O sea, los críticos a veces también te pasa que el prólogo te lo estropea y la poesía, el contenido del libro te lo arregla. O sea, puede bien, pasar al revés también. Yo nunca leo los prólogos antes del libro. Es mejor leerlo después, de verdad. Ya, sí, no bien, veces que... Yo los leo después. Pues mira, en este caso tengo que decir que ayuda mucho el prólogo. Totalmente de acuerdo. Sol y yo ya estamos de en un edad frente de la... prologuista. Sí, sí. Rosalía, hay veces que te mucho. Lo estropea, prólogos, pero este de Rosalía yo sí que te lo... Sí, ya que de habláis de prólogos, os voy a leer el principio del prólogo de la antología que yo tengo, de la editorial Castalia. Don Alonso de Ercilla y Zúñiga, 1533-1594, soldado español y paje de Felipe II, definió en su poema épico La Araucana con los siguientes y escuetos decidores versos, el país de Gabriela Mistral. Chile, fértil provincia señalada, etcétera. Hombre, por Dios. Deles eso y pasas. Ya. Sí. Es que tú, como un buen agente literario o lector, yo, sin embargo, he cogido esta colección en donde la cita es de Margarita Yourcenar. Y es alucinante. No lo voy a leer, pero es alucinante. Bueno, te leo solamente la primera línea, claro. Compañero. Habita su cuerpo como si del propio infierno se tratara. No, que son mejores a veces los prologuistas o las citas. Sí. No, así te lo digo. Mira, yo. Habita su cuerpo como si es la que mejor escribe, yo creo. Tratara. Reconstruye un laberinto en el fondo de sí misma, en donde no puede por menos de encontrarse. El hilo de Ariadna ya no la ayuda a salir, pues se lo enrolla en el corazón. Se queda viuda. Por fin puede llorar sin que le pregunten por qué. Pero el negro no le sienta bien a su figura sombría. Siente rencor hacia su luto, porque engaña sobre su dolor. Se dedica a la política para distraerse de sí misma. Acepta la regencia de la misma manera que aceptaría tejerse un chal. Da igual. ¿Pero eso que has leído qué es? Es una cita de Margarita Yourcenar. Es que esa mujer escribe muy bien. Claro. La prologuista, que vamos. No defiendo a Gabriela Mistral. Sí defiendo la temática que trata, que es la de siempre. Bueno, leo uno que creo que es como el mejor que tiene. Adelante, pues dale, ya. Dale. Pero de la prologuista, dices. Creo que es de ella, creo que es de Gabriela Mistral. Ausencia, igual. Ausencia, que yo creo que es como el más, ¿no? Que tiene como, que sería su hit, yo creo, ¿no? Pues no vas a tener suerte porque luego al final vamos a cerrar el programa con una canción sobre ese poema. Claro, yo es que creo que este es su poema más reconocido, más famoso, más, no sé, creo yo. Es bonito, yo creo, vamos a leerlo, a ver. A ver. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se te va todo, se nos va todo. Se va mi voz, que te hacía campana, cerrada a cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanaban en lanzadera, debajo de tus ojos. Se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño. En tu recuerdo más fiel ya me borro, y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuesen las palmas de tu labor, y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo. Y en tu pasión que retumba en la noche, como demencia de mares solos. Se nos va todo, se nos va todo. Bueno, yo, fíjate, ya es un silencio muy demoledor. No me gusta el poema, pero me encanta el verso. Se nos va todo, se nos va todo. Eso es lo que siento todos los días, no ya al levantarme, como dicen los puristas, sino continuamente. Se nos va todo, se nos va todo. Se nos va. Se nos va todo. Sí. Eso sí que lo sé y lo entiendo y lo veo y lo sufro y lo padezco. Y te felicito por el poema porque yo también lo tenía seleccionado. Ahora bien, se va de ti mi cuerpo gota a gota. Eso ya me cuesta muchísimo. ¿Sí? Pero sí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aquí. Pero a ver, tú sientes, se nos va, pero no se te va mi cuerpo gota a gota. O sea, es lo mismo, en el fondo es el mismo sentimiento. En cierto modo, o sea, con todos los matices, pero sí, vamos, o sea, porque... No sé, quizás sea una forma de hablar. Que me parece muy bien, ¿eh? Pero me llama la atención. A un poema de José Agustín, en donde es a su hermano Juan, donde le dice, pero date cuenta que me estoy muriendo. O sea, que el poema que me gusta entero, pero hay algún verso donde dice, pero ahora te digo... Perdona, con la cucharilla que estoy con el café, perdona que te digo que es que me estoy muriendo. Entonces, esto es como un goteo, yo creo. Claro, o sea, la primera es gota a gota y luego va goteando. Y al final te pega la gota gorda, que es se nos va todo, se nos va todo. No, y también, pero es todo como No, pero ahí yo creo que acierta en el tema. Y yo voy un poco en la en el tema de lo que os decía antes, de la decepción, de la muerte, de la pulsión hacia la muerte, como dice la prologuista, se nos va todo. Yo tengo la sensación de leerla y es como, o sea, es en ese se nos va, ella como que lucha y se revuelve y grita y escupe, claro, y escribe esto. Bueno, y nos come, voy a ir un poquitín, pero lo hace. Claro, un poquitín más allá, Driver, no sé cómo andamos de hora. ¿Y tú esto cómo lo vives? ¿A ti te afecta esto? Bueno, claro, yo pregunto. ¿Tú piensas, Cristóbal Oriente, que un verso te afecta siempre? O sea, tú un verso, si lo lees con 16, 32, 60, 80, 90 años, ¿te va a afectar siempre? Igual. Incluso a lo mejor en algún momento no te afecta o en otro no, ¿no? No, no, yo creo que hay una vida o una... O sea, la vida o la muerte de un verso o de un poema, ¿de qué depende? No, no, o sea, que está claro. Que hay algunas cosas... figuras, palabras, rimas, que efectivamente a lo mejor eso dice, mira, yo por aquí esto, quiero decir, esto de alguna manera me bloquea, ¿no? Pero bueno, es que tampoco, no sé, es... claro, yo a mis 44, pues entiendo que hay una poesía que posiblemente si hubiera leído hace 20 años, pues me hubiera dejado un poco... Yo me hubiera encantado, o dentro de 20 años, ¿no? Claro, tampoco son cosas, ¿no?, monolíticas y cosificadas los versos. Algunos a lo mejor sí, para cada uno, quiero decir, pero bueno, no sé, es ahí también en el... No, bueno, yo dentro de lo nada que me ha podido gustar esta poeta, este verso sí que sé que se me quedará ahí, porque es que hay otros tantos que no es, o sea, que no es que me han ayudado a interpretar mi vida diaria, es que son mi vida diaria, son, pero no estoy yo parecido aquí como que he leído mucho, son 6 versos, sí, sí, sí, sí, que los reconozco y me interpretan el día. Y te reconoces. Y me reconoces y es, hombre, y soy yo. Hombre, eso es poesía excelente, y... ya, yo creo. Que te dé eso ya es como lo mejor que te puede dar la poesía, pero es que no siempre pasa. Y yo creo que para que te guste la poesía no todo... lo que te tiene que gustar te tiene que dar eso. No, es como lo máximo, yo creo. Lo que ha hecho Diego, no en todos los momentos, y no tiene por qué ser de gran calidad. Es que, claro, por lo que sea, penetra en tu problemática. Si ya te interpretan las situaciones, es estupendo, pero... situación personal, lo que sea, ¿no? Yo, si me dejáis, os voy a leer un par de poemas, o un poema y un fragmento de otro, ¿no?, que son los que me han gustado más de esta Gabriela Mistral, que nos ha tenido algo enfrascaditos hoy aquí. Se llama Balada de mi nombre, este que voy a leeros. El nombre mío me he perdido. ¿Dónde vive? ¿Dónde prospera? Nombre de infancia, gota de leche, rama de mirto tan ligera. De no llevarme iba dichoso, o de llevar mi adolescencia, y con él ya no camino por campos y por praderas. Llanto mío no conoce, y no la quemó mi salmuera. Cabellos blancos no me ha visto, ni mi boca con acidia. Ni no me habla si me encuentra, pero me cuentan que camina por las quiebras de mi montaña, tarde a la tarde silencioso y sin mi cuerpo y vuelto mi alma. Yo interpreto, no sé cómo lo veis vosotros, un poco, eso de se nos va todo, ¿no? Esa idea de que ya no somos los que éramos, ¿no? Y que... ni tú mismo ni tu nombre. Y luego hay otro que se llama Frutas, ¿no?, que así al principio me hizo hasta algo de gracia el... Sí, porque reconozco que como me provocan algo de rechazo los temas del libro, ¿no?, y cómo están montados y cómo están planteados, ¿no?, pero el final de este poema me ha gustado. Es una alabanza de una tierra, un paisaje, ¿no?, que ella ama. Entonces, bueno, pues nada, dice, lindas que pasan las... Leo la última estrofa, ¿no? Lindas que pasan las granjas, trascendedores los huertos, pero nosotros ni señores ni pecheros, y nos vamos adentrando a maña y a manoteo en busca de hierbas locas, altamisas y poleos, en la greña y la maraña, por antojo nos perdemos, entreabierto y pellizcando pastos que no supo Homero. A mí ese último verso me parece excelente. No me pasa como otras veces, ¿no?, que un verso, un poema, dos poemas justifican una obra, pero desde luego que tiene destellos Yo creo que, o sea, que tiene destellos Gabriela Mistral, cuidado, que no sí. creo que sea una... Yo eso lo he visto. Una... Yo diría eso, sí. Más que una obra coherente y buena en total, destellos. Pero a mí eso me vale, ¿ves? Sí, no, y a mí también, ¿eh? Mm. A mí también. Sí. Lo que pasa es que me vale o le vale a alguien. Bueno, quiero decir a mí que no me vale, porque que hago que, lo que antes decíamos, no toca mi problema. O sea, no es esa luz que lo hemos contado una vez con Cristóbal, ¿no? Que un poema, como cuando hablábamos el día de la vergüenza, del de Ángel de la Gamoneda, ¿no? Que ese poema a ti te había hecho resucitar. Era una catarsis para tu vida, ¿no? Con Gabriela Mistral, eso a mí no me pasa. Gente a la que sí. No, a mí tampoco, A mí tampoco, pero es que creo que eso es lo excelente y que no es lo usual que un poema te abra el día, te lo ilumine tu vida o tu día o te sitúe o te llene completamente. Es que eso es muy difícil. Bueno, y que también es cosa de juventud y de tiempo. Es decir, que eso suele pasar más en primeros años y ya cuando, bueno, ojalá me pudiera pasar ahora, pero cuando leo me resulta más difícil. Sí, yo creo que, bueno, a mí me pasa ahora, catárquicos. A mí me resulta difícil. A mí no me pasa eso, Cristóbal, al contrario, no sé. Vamos, al contrario, no sé, creo, no es que sea al contrario, que era más, pero yo creo, o sea, yo me he sentido sacudido con 20 y ahora me sigue pasando, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahora hay, a lo mejor, no sé, necesitas otras, claro, necesito otro tipo de poesía o lo que sea, Diego Lamas, pero estamos aquí en una conversación siempre interesante y ya te voy empujando poco a poco, ¿sí? Te voy empujando para que propongas o vayas pensando en qué poeta o poemas podemos hablar el próximo día, porque ya has dicho que te sacuden, es decir, que tienes alguna novedad. Bueno, no novedad, pero sí, habrá un comité de sabios. Esto es que se reunirá no. para decidir el próximo. Bueno, yo quiero leer otro poema de Gabriela Mistral. Adelante, ¿vale? Compañero. Que digamos que a mí el que no me haya gustado no me ha generado tanto rechazo. Bien. Pues oye, es un motivo de alegría para ti. Sí. Has disfrutado más de la vida que yo leyendo a Gabriela Mistral. Pues bueno, sí. Yo también ahí lo digo. O sea, si encuentro tres versos, pues bueno, me doy por satisfecho, porque creo que tres versos, en fin, ya tienen su... Es que me pasa lo que le pasaba a, decía José Agustín, hablando de los poetas, ¿no? Le piden a la vida más de lo que esto ofrece. Claro, exacto. Sí. Bueno, a veces, claro, ¿qué le pedimos nosotros a un poema cuando nos ponemos a leerlo? Vale. Yo no le pido tanto como que me ilumine la vida y los días todos, no, sino algún mejor destello que te abra y la poesía en general, no se lo pega a un autor en general. Pero no. Lo has explicado muy bien, alguna palabra, si es a veces es sí, alguna palabra. A mí sí que me... Sí. Adelante, Diego, vamos a ello. Una palabra se titula precisamente el poema. Qué bien nos ha salido el guión. Pensará que estamos con chaval. Qué guión más bueno hemos hecho. Sí, te ha quedado muy bien, Cristóbal. Lo que lo mandaste ayer por correo ha quedado muy bien. Una palabra. Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto y no me libro de ella, aunque me empuja su empellón de sangre. Si la soltase, quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores o sepultarla con cal y mortero, porque no guarde como el alma el vuelo. No quiero dar señales de que vivo mientras que por mi sangre vaya y venga y suba y baje por mi loco aliento. Aunque mi padre Job la dijo, ardiendo, no quiero darle, no, mi pobre boca, porque no ruede y la hallen las mujeres que van al río y se enrede en sus trenzas, o al pobre matorral tuerza y abrase. Yo quiero echarle violentas semillas que en una noche la cubran y la ahoguen, sin dejar de ella el cisco de una sílaba, o rompérmela así, como la víbora que por mitad se parte entre los dientes, y volver a mi casa, entrar, dormirme, cortada de ella, rebanada de ella, y despertar después de 2000 días, recién nacida de sueño y olvido. Sin saber, ay, que tuve una palabra de yodo y piedra alumbre entre los labios, ni poder acordarme de una noche, por la morada en país extranjero, de la celada y el rayo a la puerta, y de mi carne marchando sin su alma. Fuerte, ¿eh? Bueno, Yo creo que este está... Oye, sí, y aparece yodo. El desierto de Atacama... No, será... Claro, claro. Yo creo que está también en materiales. Sí, sí. No, está en materiales. Sí, coño, sí. Que es una... No sé si es un libro, ¿no? Tú eres... El primero que has leído, ¿no? Está en materiales. Bueno, es impresionante lo que hace la buena conversación, los colegas... Y la incitación poética. No, hoy no me mires así, Driver, que hemos tomado un par de cervezas y un poco de tal. Es impresionante, pero yo tengo que reconocer que no soy de la línea de Gabriela Mistral. Con todo lo a mí me ha pasado lo mismo. O sea, yo reconozco que empecé así, o sea, cogí y empecé a leer la poesía. Después de un par de días decidí leer algo sobre su vida y eso me ayudó, me aclaró un poco, ¿no? Bueno, pues para entender algunas cosas, y eso, bueno, me dio un poquito más de ánimo. Y bueno, en resumidas cuentas, he encontrado algo. O sea, no es una poeta a lo mejor que yo recomendaría, vamos, no la recomendaría a lo mejor si alguien te pregunta, oye, ¿qué puedo leer o tal? Pero a mí me ha gustado. Me ha gustado leerla, quiero decir, me ha gustado leerla y conocer su obra. Bueno, nos quedaríamos con ese verso, ¿no? Se nos va todo, se nos está yendo también el tiempo del programa hoy. Gota, se gota. Nos va. Se nos va todo eso. Gota, gota de cerveza. Se nos va todo, se nos va todo. El botón, ¿no? Al final, ¿no? Que te daba... Bueno, pues os quiero recordar a los oyentes la próxima celebración, el día 3 de marzo, el viernes 3 de marzo, del tercer festival de cantautores de Radio Utopía y de Olvida tu Equipaje, que va a ser a las 8:30 en el Centro Cultural Blas de Otero, Paseo de Guadalajara 12, en San Sebastián de los Reyes. Muy bien, muchas gracias. Si metéis en el blog, en la página de Radio Utopía, encontraréis información sobre quiénes son los cantautores que van a participar. Va a valer la pena, eso sí es seguro. Y nada, nos vamos a quedar con ese poema, Ausencia, ¿no? También con Ángel Parra, que antes escuchábamos. No sin antes despedir a nuestros amigos, ¿no? A Cristóbal, a Diego y sobre todo a Sol, que es la nueva hoy aquí, y que a la que agradecemos su arrojo, valentía y gran aportación, ¿no? Gracias bueno, a vosotros. No, hombre, y que esperemos que sea parte integrante del conjunto. Desde luego, ¿no? O sea, porque es que eres imprescindible. Eres imprescindible. Nos lo hemos pasado muy bien con una poeta que no nos encantaba, o sea, que el día que tenemos en la Diana. Hemos dado en la Diana. Entonces, ahora hay que ir pensando todos, y yo también pienso en la siguiente, porque siempre luego aquí el Driver nos pregunta cuál es el siguiente poeta o la siguiente poeta. Entonces yo cedo el relevo a la compañera para que vayamos pensando, porque es muy bueno transitar por lugares poco comunes. Sí. ¿Tú cómo te acuerdas? Gabriela Mistral. Gabriela Mistral nos ha enriquecido mucho en general hablar de autores, ¿no? Y hablar de autores que en un principio no eran de nuestra cuerda, nuestro ámbito, digamos, ¿no? Literario. Compañeros, nos vamos. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se va mi voz que te hacía campana, cerrada cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos. Se nos va todo, se te va todo, se nos va todo, todo, todo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Se nos va todo,